Hola, buenas noches. Buscando Leones en las Nubes llega la penúltima emisión de su temporada regular. En julio seguirán los programas, aunque solo en las páginas de nuestro blog, con una nueva entrega de su breve serie literaria, que hoy se centra, como ocurriera hace 7 días, en la obra maestra de John Galsworthy, la decena larga de novelas englobadas bajo el título común de la saga de los Forsyth. Habiendo presentado hace unas semanas el monumental ciclo novelístico en mi otro espacio en Radio Universidad, y pudiendo leer en su blog, todoslibrosunlibro.blogspot.com, mis exhaustivos comentarios sobre él, me limitaré ahora, dadas además las habituales premuras de tiempo que nos atenazan, a anticipar que de los muchos ejes de interés en la descomunal obra literaria, es el del amor el que protagoniza los textos que he seleccionado para vosotros esta noche. El sentido común enfrentado a la pasión podría ser el reduccionista resumen, en verdad muy reduccionista, cuando hablamos de sintetizar los varios miles de páginas que integran la serie entera, de la obra de Galsworthy. Y así, el amor irrefrenable, la arrebatada pasión, el entusiasmo sentimental, que se imponen a la razón, a la conveniencia y a las timoratas presiones sociales, al modo en que un río de aguas caudalosas arrambla con cuanto encuentra su paso y rompe diques y anega campos e inunda pueblos y destruye hogares y ahoga seres humanos, están presentes en todos los textos que aparecerán en el programa, envueltos en la delicada dulzura de una docena de magníficas y tristísimas canciones. Confío en que disfrutéis de la próxima hora. El viejo jardinero de Maple Durham, que empujaba el rodillo una y otra vez sobre el césped, semana tras semana, si no lo hiciera, ¿cómo estaría el césped? Eso es la vida. Un jardinero que pasa el rodillo sobre el césped. En el caso de que hubiera otra vida, él no lo creía, pero por debatir, debía de ser lo mismo. Pasar el rodillo sobre el césped para que siga siendo césped. ¿Qué sentido tiene el césped? Oh, como todos los que aman, percibió la amargura de su destino. Hey, don't you cry. There's no truth, there's no lies. There's no black or white. It's just how we feel at the time. You're still a child. Your eyes are so wide. They see you right inside. They're free of the grime of this life. And everywhere you go, there are lines to follow. And everywhere you go, it's just a word, and it belongs to you. For time, it means nothing to you. You rush to walk the road with no hand to hold, and there's no pain like being alone. And hey, what they teach you at school, you know money's for fools. You live by its rules, and it will own you someday. And everywhere you go, there are lines to follow. And everywhere you go, it's just a word, it belongs. No, it's no rain. Some people they shine for such a short while and spend their days dreaming of the time. And hey, don't you cry. There's no truth, there's no lies. There's no black or white. It's just how you feel at the time. And everywhere you go, there are lines to follow. Everywhere you go, it's just a world, and it's yours to burn. Los amores difíciles y poderosos, sin embargo, no se desvanecen con el paso del tiempo. stay together. Don't you feel it too? Still, I'm glad for what we had and how I once loved you. But it's too ¿había amado así alguna vez? No lo recordaba, pero no quería confesárselo a aquella mujer joven cuya mano tocaba su brazo, cuya vida se mantenía en suspenso por el recuerdo de un amor trágico. Pensó, si te hubiera conocido a ti cuando era joven, tal vez habría perdido la cabeza. Y lo asedió el deseo de evadirse divagando. Kiss me like a stranger. Close your eyes, I feel the touch of your skin. Hold me and remember, there's a chance I'll never hold you again. Like a stranger, like a stranger, like a stranger, I wanna hold you again. I feel the ocean rushing to the sand. Will our love end where it began? Kiss me like a stranger. Close your eyes, I feel the touch of your skin. Hold me and remember, there's a chance I'll never hold you again. Like a stranger, like a stranger, like a stranger, I wanna hold you again. Say a word, words never last. Here there's no future, here there's no past. Kiss me like a stranger. We both know that soon this night it will end. Make it our forever. Love me like you'll never love me again. Like a stranger, like a stranger, like a stranger, I wanna hold you again. Like a stranger, I wanna hold you again. Todos los días, a la hora de la cena, arrugaba el entrecejo y miraba el lugar en el que ella se había sentado. Pero no estaba, y entonces recuperaba su gesto de siempre. How did I love you? There was no measuring. Far above this dirty world, far above everything. In your tower over it, you were clean. So warm and insightful. Were you in my eyes? And I was sure the right folk, rightful guardian of my life. Damn, you betrayed them. How you lied. But for 7 years you were loved, and I lay golden orchid crowns around your feet. And for 7 years I bowed down to touch the ground so holy, your devotee. You are all that I could see. I've got my sight now. I see everything you hid. So don't you try to right now. All the wrong you did, I might forget you, but not forget. But for 7 years you were loved, and I let go. Around your feet. And for 7 years I bowed down to touch the ground so holy, your devotee. And for 7 years you were so creo que el amor es la mayor crueldad del mundo. ¿Quién podría haberse comportado de una forma razonable y sensata sintiendo lo que él sentía? Opacas noites de perfumes cálidos, Vejo tudo isso e digo adeus. Frutos doirados, flores deste anteviso, rochas, praias, ilhéus, ondas do mar azul. Vejo tudo isso e digo adeus. Vejo tudo isso e digo adeus. Que importa que este fosse o meu desejo, se o envolveu a sombra de pesados véus. A vida existe para os outros. Vejo tudo isso e digo adeus. E porque é tarde, estou cansado, sigo a estrada do regresso. E quando volvo os meus olhos além, vejo tudo isso e digo adeus. Vejo tudo isso e digo adeus. E porque é tarde, estou cansado, sigo a estrada do regresso. E quando volvo os meus olhos além, vejo tudo isso e digo adeus. Vejo tudo isso e digo adeus. Vejo tudo isso e digo adeus. No soportaba las mujeres que utilizaban los ojos y los hombros para atraer y que charlaban sin cesar. Tampoco las testarudas que siempre daban órdenes y sabían más que nadie. Solo una cualidad le atraía en la mujer: el encanto. Grandma's birthday ring, but you had to pawn it. You went and pawned it. It's a shame you chose those Chanel's over bread. You never liked to work much, so guess it's back to your bed. Get back in your bed. You were never a full bounce. Sway just every kicks that I like. Get them out of your head. Lord, get him out of his head. I always forget the bad stuff that you do. All too easily, all too easily, all too easily. I just hope you don't regret me, you don't forget me. I always forget the bad stuff that you do. All too easily, all too easily, all too easily. I just hope you don't regret me, you don't forget me. Forget the bad stuff that he does. All too easily, all too easily, all too easily. I just hope you don't regret me, don't forget me. I always forget the bad stuff that he does. All too easily, all too easily. La cosecha del heno acababa de terminar, y el aire aún olía a hierba apilada. Frente a él, al sur, se extendían las colinas de los Downs, de pendientes menos bruscas hacia el norte. Bajo unos árboles junto a la cerca, varias cabezas de raza Red Sasses rumiaban mientras movían sus colas lentamente. Más lejos, otras pasaban el rato en la ladera. Un manto de paz cubría la tierra. Bajo los rayos inclinados del sol, el maíz del campo vecino parecía de un tono sobrenatural, ni verde ni amarillo. En la tranquila belleza del anochecer, percibió la capacidad destructiva del amor, un sentimiento tan dulce, desasosegante y emocionante, que robaba a la naturaleza su color y su paz, y convertía a quienes lo sufrían en unos pesados para sus prójimos y en inútiles para la vida cotidiana. Trabajar y contemplar la naturaleza en sus diferentes estados. ¿Por qué no podía limitarse a eso y alejarse de las mujeres? Thank you. Ella quiere mi alma. Eso es lo peor de las mujeres, con el debido respeto, que no se contentan con la suya. Tal vez porque no tienen. Eso dicen los mahometanos. Y algo de razón tendrán. La mujer siempre persigue el alma del hombre, del niño o del perro. Los hombres se contentan con perseguir los cuerpos. Al parecer, solo se vivía una estación de verdadero ardor. El resto de las cosas que le ocurrían a uno resultaban en cierto modo tibias. Aunque quizás fuera mejor así, o de lo contrario la caldera podría explotar. Everything I ever learned, every bridge I ever burned, got me to where I am today. Well, I've got no regrets. You can't win if you don't bet. It's just the game that we all play. And it's so hard to lose when you have to choose to go your own separate ways. I'm on that lonely road. It's such a heavy load. Just one more mistake I made. I did the best I could. The things I thought I never would. A whole lot more good than bad. It's you I miss the most. You still haunt me like a ghost. Your love is more than I'd ever had. And it's so hard to lose when you have to choose to go. Everything I've ever learned from the pages I have turned, just one more mistake I made. Irene se sentó al piano bajo la lámpara eléctrica festoneada en gris perla y Jolyon, acomodado en un sillón desde donde podía verla, cruzó las piernas y aspiró lentamente el humo del puro. Ella permaneció unos momentos con las manos sobre el teclado mientras decidía qué iba a interpretar. Luego empezó a tocar y Jolyon sintió un placer triste, sin igual en este mundo. Poco a poco cayó en un trance, solo interrumpido por el movimiento de su mano al retirar el puro de la boca, a intervalos largos, y llevárselo de nuevo a los labios. Irene estaba allí, y el vino del Valle del Rin, y el aroma del tabaco. Pero también había un mundo de luz solar que se volvía de luna, de estanques con cigüeñas, cubiertos de árboles azulados, rebosantes de rosas de un rojo oscuro, y campos de espliego donde pastaban las vacas blancas como la leche, y una mujer misteriosa, de ojos negros y cuello blanco, sonreía tendiendo los brazos. Cruzando un cielo que parecía música, una estrella caía y se quedaba prendida en el cuerno de una vaca. Jolyon abrió los ojos. Hermosa pieza. Tocaba bien, con la delicadeza de un ángel. Y los volvió a cerrar. Se sentía milagrosamente triste y feliz, como cuando se está bajo un tilo en flor. No necesitaba vivir de nuevo la vida. Le bastaba con permanecer allí, disfrutar de la sonrisa en los ojos de una mujer y aspirar el bouquet del vino. Sacudió la mano. El perro Baltasar se había levantado para lamérsela. «¡Qué delicia!», dijo, continúa, más Chopin. Irene empezó a tocar de nuevo. Esta vez la semejanza entre ella y Chopin lo impresionó. La forma en que se mecía al andar también estaba presente en su manera de tocar, y en el nocturno que había elegido, y en la terciopelada oscuridad de sus ojos, y en la luz de su cabello, que parecía emanar de una luna de oro. Resultaba seductora, sí, pero no había nada que recordase a Dalila, ni en ella ni en su música. Del puro de Jolyon ascendía una larga espiral azul que se desvanecía en el aire. «Así nos desvaneceremos nosotros», pensó. «¿Se acaba la belleza? ¿Se acaba todo?» Embrace me, my sweet embraceable you. Embrace me, you irreplaceable you. Just one look at you, and my heart grew tipsy. And me, you and you alone bring out the gypsy in me. I love all the many charms about you. Papa too. Yeah. My sweet embraceable you. Somos la materia sobre la que se construyen las ilusiones, y nuestra breve vida concluye con un sueño. Of my life. Bea Mestriner, Stuart Staples con Dave Walter, Amy Grant, Chris Isaac, Natalie Merchant, Sekou Keita, Marisa, Rainy Milo, Till Brenner, Mina, Vance Gill con Chris Botti, Willie Nelson con Sheryl Crow y Judy Collins con Jackson Browne han puesto la banda sonora a este programa, el segundo y último de la breve serie dedicada en Buscando Leones en las Nubes a la saga de los Forsythe, la obra mayor de John Galsworthy. Elena Villegas desde los controles técnicos y Alberto Sansegundo, responsable de la idea de las distintas emisiones y de su plasmación práctica, os decimos adiós hasta dentro de 7 días en lo que será entonces la despedida oficial de nuestro espacio por esta temporada regular, más allá de los programas especiales que solo en el blog os ofreceremos en julio. Pasad una estupenda semana. Adiós.